Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Bueno, tomando el relevo tras la sintonía y esa estupenda introducción de nuestro director Juan Cabezas, arrancamos un nuevo análisis aquí en Radio Alhama en internet. Eso es, estamos listos para profundizar un poco en los contenidos más recientes que nos deja nuestra web, alhama.com. Exacto. Y fíjate que ahora nos vamos a detener en una sección muy especial, la de Espacio Literario. Una maravilla de sección, por cierto. Totalmente. Pues ahí el autor Luis Hinojosa Delgado nos regala, desde Santa Cruz, un poema titulado Gentes del Campo. Y madre mía, qué imágenes. Cuesta visualizar unas manos tan encallecidas por la azada que casi parecen corteza de árbol. Ya, o esa piel completamente curtida por un sol implacable, ¿verdad? Sí, sí. Un sol que no perdona. Es que esas imágenes iniciales de las manos y la piel no son un mero recurso estético. Constituyen un mapa de riesgos casi literal. Brutal. Exactamente. Nos habla de la tremenda vulnerabilidad de la vida agrícola. El poema describe, o sea, menciona, tener una garganta reseca de tanto pedir agua a los cielos. Y pan a la tierra. Eso es. Aquí se evidencia esa conexión directa y casi diría asfixiante entre la supervivencia humana y los caprichos del clima. Claro. Y leer sobre esa crudeza, a ver, podría sonar a victimismo, pero en realidad funciona de otra manera. Sí, tiene otro tono muy distinto. Es como si la biografía de estas personas y el propio paisaje escarpado de la comarca estuvieran, digamos, literalmente escritos en sus cuerpos. Qué buena forma de verlo. Los callos actúan como un archivo histórico personal de resistencia. Un archivo que, y esto es crucial, no se forja en aislamiento. Precisamente por esa sumisión a la naturaleza que comentábamos, el texto nos lleva hacia la respuesta comunitaria. Hacia cómo la gente se une ante la adversidad. Justo. Las estrofas finales giran hacia esa red de apoyo. Habla de la mano siempre tendida, el gesto de ofrecer el agua de su botija. O el simple acto de compartir la merienda en el campo. Claro. Se muestra una dualidad vital muy marcada. La capacidad de cantar juntos en las fiestas y al mismo tiempo arrimar el hombro en las penas. Ya. Pero al leer estos versos, surge una duda razonable. ¿Hasta qué punto es este retrato una visión excesivamente nostálgica? De la vida en el campo, dices. Sí, porque a veces, desde una perspectiva puramente urbana, parece que se idealiza una red de apoyo mutuo que las grandes ciudades simplemente han perdido, o sea, por el ritmo de vida moderno. Bueno, más que idealización o romanticismo, estamos ante un contrato social histórico y muy estricto. Un contrato de supervivencia. Exacto. En entornos rurales aislados, la empatía y la interdependencia no son solo cuestión de buenos modales o de ser simpático. Claro, no es solo ser el buen vecino. Para nada. En lugar de dinero, la moneda de cambio en estas comarcas ha sido siempre el favor mutuo. Si alguien te ofrece agua o comparte su comida, sabe que en el futuro recibirá ayuda para, no sé, levantar un muro derribado por una tormenta. O sea, es un sistema de seguros agrarios primitivo. Totalmente. Tan vital para subsistir como la propia azada o la hoz que menciona el poema. Fíjate, un ecosistema de supervivencia disfrazado de hospitalidad cotidiana. En un entorno moderno donde la comida llega milimétricamente empaquetada a los supermercados, cabe preguntarse algo importante. A ver. ¿Cuánta de la comodidad diaria que se disfruta en las zonas urbanas depende, en la sombra, de esas manos encallecidas que rara vez se llegan a ver? Pues es una reflexión muy profunda que dejamos ahí suspendida en el aire. Nosotros vamos a seguir preparando más información y nuevos comentarios sobre las noticias que elabora nuestra redacción en la web. Así es. Hasta aquí llega este espacio, siempre bajo la dirección técnica de Juan Cabezas, que al igual que nos dio la entrada al principio, ahora nos pone la sintonía de salida, tanto en la radio como en la página web. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.